comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. 12 i 31 minuts del migdia d'este dilluns. Arrenquem setmana i rematem el mes de març. És 30 de març de 2015. Estàs així en ta casa. Des de la 97.7 portem així 23 anys acompanyant-te i contant-te què és el que hi ha d'actualitat en València i les seues comarques. Un dia més, fins a les 12 de la vesprada, això és València Abierta. Dia també de la Setmana Santa, dilluns, en fi, important, després d'un cap de setmana també de moltíssima activitat en les localitats de la nostra província i d'arreu de la Comunitat Valenciana, on se celebra en passió, la passió de Crist, la Setmana Santa. Moltes imatges del diumenge de Rams, realment, que ens transporten, jo no sé si a vosaltres, però a mi me transporta directament a aquella etapa en la que me tallaven el moño com a Marcelino Panivino, com a Pablito Calvo, en un tassó, i portava pantalons curts, i en fi, era l'Espanya de Cuéntame. Vosaltres, com sou tan joves, què tal, Arantxa Ferrer, com Hola, estàs, Peladilla? Molt bé. També has anat a la professió del diumenge de Rams, es porta a la Palma, no. La xiqueta i això? No, me'n vaig anar a Peñíscola, a pegar-me un bany de sol, sí. Que bé. He aprofitat el cap de setmana. Estupendo. En els barris mariners de la ciutat, en el Cabanyal i Canyamelar, són dies grans, eh? Sí, avui he estat pegant una miraeta a les fotos d'ahir, de les professors del matí i també de la vesprada, no? Que les imatges, tu saps que les imatges cada Setmana Santa dormen en cases diferents, no? I aquestes cases s'obrin les portes de bat a bat perquè tu vagis a veure les imatges i bé, tindre una imatge en casa en el Cabanyal per al que viu la Setmana Santa marinera és algo espectacular. De fet, tinc un amic que este any té una dolorosa a sa casa i, bueno, estava superemocionat este matí. Vull passar-me un ratet a vore-lo, des de luego. Que bonica tradició, i tant. Sí, molt bonica. Decorar les cases, tindre les cases obertes, a més, per a tindre pastetes i tindre això, per dir això, la mistileta i això, i tindre la imatge a casa és el més gran, efectivament. Per a tots aquells que hem viscut que en el Cabanyal, si t'has criat al Cabanyal, la Setmana Santa Marinera la tens en la sang. Pues sí, efectivament. A mi jo voldria avui convidar-vos, perquè a partir de les 7:30 tenim missa gran en la parròquia del Mare Déu dels Àngels, i com que la confraria de Jesús Nazaret han tingut el... no sé, la decisió, no sé per a què ha obeït, amistat, probablement. No, i sense probablement. De fer-me confrare d'honor en guany, pues tindré molt de gust en estar avui en el Cabanyal i processionar, al costat de la imatge i formar part de la bonica festa del Cabanyal. Així no és. Molt bé, sí, la Tomàs. Què tal, artista? Com estàs? Molt bé, molt bé. Bé? Quina enveja, que guai. Que guai. Sí, és un... Me fa molta il·lusió. Sí, em fa molta il·lusió. Conèixer des de dins una festa que és de veres que sempre l'hem contemplat com a espectadors, sí. Però poder-te endinsar, que te puguin explicar, diguem, els... la història i la intrahistòria, la història de totes aquelles persones també devotes de la Setmana Santa, em sembla una oportunitat molt especial com a València. Sí, és de veres, un plaer. La veritat és que és la Setmana Santa Marinera que tenim així a València, al Cabanyal, és una passada, però és que pràcticament tots els pobles de la nostra comunitat, així a l'Horta, a Molló de Pobles, també jo he tingut la sort de viure la Setmana Santa de la Vall, que també se fan processions, encara se fan impressionants. És que es viu d'una manera especial. És una festa amb un contingut d'arrels molt, molt profundo i sobretot que passa, sol tindre una tradició molt familiar, no? Les famílies que participen en la Setmana Santa solen ser famílies que porten anys i anys, generacions i generacions implicades en aquesta celebració. És molt bonic. Festa preciosa, Benetússera, a Fia Montcada, moltíssimes localitats, que des d'ací volem enviar un abraç molt fort. Molt preocupats pel que ha passat a Xaló, preciosa localitat de la Marina, on se fa una fira els dissabtes molt bonica i tenen una mistela, ja que estàvem parlant de la misteleta estupenda, però que estan de dol perquè un matrimoni britànic ha sigut trobat mort i pareix ser, en fi, tota la prudència, perquè la investigació està en marxa, que han mort a tirs en el seu xalet. És una localitat, Xaló, i en realitat tota la Marina, en la que molts estrangers, matrimonis de jubilats, arribats d'arreu d'Europa i molts britànics, tenen allà la seva, no tan segona, sinó ja quasi primera residència. Bueno, pues un matrimoni de britànics i majors de més de 70 anys pues han sigut trobats morts en xaló. Bueno, estarem pendents d'esta informació per a traslladar-vos l'última hora. Avui és un dia també en el que parlarem de novel·la negra, dels fills de Philip Marlowe. I un d'ells, Santiago Álvarez, ens presenta la seva estupenda novel·la, La ciutat de la memòria. En fi, estarem pendents de l'actualitat esportiva, on un saforenc, perquè és, en fi, m'encanta posar en valor les glòries de la Safor, Toni Cuquerella, que és l'enginyer en cap de Ferrari, o sigui, no un enginyer de Ferrari, que ja és ser heavy, no, és el que mana, és el cap de quadrilla de tots els enginyeros de Ferrari, que han guanyat la carrera, ara que se n'ha anat Fernando Alonso. Home, vale. No, vull dir-te, és que no se guanya les simpaties del personal, este xic, què vols que te diga? Ai, mira, no. M'alegro molt per Roberto Meri, sí. Que és de Benicàssim. Sí. Sí, i jo m'alegro també per el Sainz Júnior. No el sé, Sainz perquè Junior, de moment sí. Me cau bé, però tens tota la raó, no empaticem. No, de la manera. De totes maneres, la connexió gandiense que n'hi ha pel món, està sent una cosa a estudiar, eh? La Safor... Saforencs mana, pel món, mana. Sí, sí. Allò que ens agrada dir entre saforencs, saforauis, per considerar-nos quasi, no sé, una espècie de tribu, per dir-ho així. Efectivament. Bueno, bé, molt pendent lo de Roberto Meri, també té molt de Meri. Perquè acabar una carrera, el xiquillo, fer la primera carrera en Fórmula 1 i acabar. Estarem pendents d'esta qüestió també en el mestre Vicent Bau i ens aproximarem a que les falles, ja sabeu, estem en el camí de que siguin declarades patrimoni immaterial de la humanitat. I esta setmana ens juguem prou en este sentit i n'hi ha actualitat al respecte d'això. Vos la contem en un minut. 97.7 La radio que escucha la gente es una radio diferente, es la 97.7. Porque Aldaya tiene mucho que contar. El Ayuntamiento de Aldaya organiza el primer concurso nacional de microrrelatos Aldaya Cuenta. Entra en aldayacuenta.com y envíanos tu historia, porque tú también cuentas. Efectivament, falles, patrimoni cultural immaterial de la humanitat. A veure si el 2016 és l'any en què la UNESCO declara la festa fallera com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Durant aquests dies i fins al dimecres hi ha una comitiva de la UNESCO visitant València. A veure, en principi pareix ser que aquesta comitiva va prendre impressions, per descomptat, del que vaig a viure durant aquests dies, però que no va puntuar, diguem, directament... la festa fallera i la ciutat de València, diguem, concretament en el tema de les falles com a patrimoni cultural immaterial, però és una visita que sí que va aprofitar per a donar, en fi, informació i per a que esta família, esta comitiva de la UNESCO, que visita València, se pugui emportar una impressió molt clara, molt concreta, no només de les falles, que podrien ser patrimoni cultural de la humanitat, sinó altres que tenim en la comunitat valenciana. El president del Centre UNESCO de València, ara mateix estan en la llotja, tenint un intens programa, precisament una exposició de la que ara ens parlarà, és José Manuel Gironès. José Manuel, què tal? Com està? Bon dia. Bon dia, tingues. Pues m'han dit que este matí és un dia de molta activitat, perquè en la llotja està tenint lloc ara mateix una exposició també molt important per a esta família de la comitiva de la UNESCO, no? Sí, bueno, encara no has començat perquè la comitiva està disfrutant de les etapes anteriors i es veu que o pregunta coses o s'interessa. El cas és que venen un poquet retrasats. Primer han tingut una recepció en el Palau de la Generalitat, a càrrec del president, després la casa d'estuari on el Tribunal de les Aules té la seva seu ordinària, i després han passat per l'Almudí, on s'acaba d'inaugurar l'exposició dels itineraris del Sant Calze de València. que és una relíquia importantíssima també per a la humanitat sencera. És previst que ara arriben així a la Llonja, que és un espectacle, veure la Llonja buida en les mostres que han preparat, perquè el patrimoni immaterial, com que és el que s'escolta i se veu, però no se toca, estem parlant del misteri d'Elx, que està al cor així per cantar-lo, un tros, estem parlant de la muixaranga i la música de la Mare de Déu de la Salut d'Algemesí, el tercer és quatre patrimonis immaterials que València, la comunitat, té aconseguits, són el Tribunal de les Àuies, el primer de tots va ser, el primer de tot el món, patrimoni immaterial va ser el misteri d'Elx, que com sabeu té un valor increïble perquè el Concili de Trent va prohibir totes les representacions teatrals dins de les esglésies, llevat d'esta per la significació tan acurada que tenia. Bueno, el primer va ser el misteri d'Elx, després va ser seguit per el Tribunal de les Àuies, el tercer patrimoni va ser la Mare de Déu de la Salut, i l'últim, també en Elx, que és una de les ciutats, probablement la ciutat del món, que més patrimonis acumula, l'escola, una escola popular del Pujol, que es diu, són els quatre patrimonis immaterials. De tot això, n'hi ha en la Llonja ara, una demostració viva, veig que estan entrant, no sé si hauran arribat ja, jo estic així, en el Saló Columnari, llegint l'increïble ròtol que n'hi ha on les palmeres de pedra s'obrin, que diu, estimat Ximo, una cosa que és com un milagre. Què diu? En 15 anys vaig ser edificada. Mireu i vegeu, ciutadans, que bo és el comerç, que no enganya en la paraula, que jura pròxim i no lluny, que no dona diners en usura i que fa el bon comerç. Diu, aquells mercaders que aixina facin comerç seran rics en este món i tindran assegurada la vida eterna. És una cosa que la gent pensa... És extraordinari. Com a edifici també parla també de la nostra història, com parla efectivament, com molt bé s'està explicant, el president del Centre de la UNESCO València, José Manuel Gironès, la resta de patrimonis que tenim. Però les possibilitats de que les falles ho puguen ser el pròxim any... Vostè, bueno, sincerament, com ho veu? És la pròxima que siga? No, les coses no són fàcils. En esta lliga juguen 193 països. I nosaltres ja, de fet, en l'any 2003 ja vam tindre que parar perquè Austràlia va protestar, tots els països d'Àsia, no tenien pràcticament ningú patrimoni encara reconegut, i Espanya en tenia 46, França en tenia 48, Itàlia en tenia 49. I entonces van començar a retrasar que no pressionaren tant els països que tenen una història tan llarga. Clar. I això va obrir una cosa que va estar genial, que és que també reconeguera com a patrimoni no sols els monuments de pedra, sinó les experiències i activitats que han passat d'unes generacions a altres. I això és l'acord del patrimoni dit immaterial. Perquè nosaltres també de patrimoni material de pedra també anem molt ben servits. Ho saps que sí. Però entonces, anem a veure. La gent no té que pensar que això és pensat i fet. No. Això ho juzga després, que és una cosa complicada, un comitè que està format per uno que ve de Corea, l'altre que ve de l'altre món, l'altre que és de la Sibèria, i s'enjunten i tenen una sèrie... No és una cosa d'experts i no es pot pronosticar, perquè n'hi ha molta demanda, no? Entonces, així, esta comissió no ha vingut a valorar. Està la presidenta, que és important, la d'esta visita, és la directora general Irina Bokova, que és la que fa número 10 de tots els presidents, directors generals que ha tingut la UNESCO, dels quals en la història n'hi ha que deixar-ne 3. El fundador Julian Huxley, bueno, que és genial, el fundador, el germà del Premi Nobel i d'Aldous Huxley, el del Mundo Feliz, un sàvio anglès. El segon que ha fet la gran història de la UNESCO és Federico Mayor Zaragoza. A ell li corresponen les grans realitzacions de la Biblioteca d'Alejandria, d'acabar-lo d'Abu Simbel, etc., que va tindre nada menys que 3 mandats. I ara, Irina Bokova, que és la primera dona que dirigís la UNESCO i que ja ha donat la seva personalitat i que està renovant ja el segon mandat. Bueno, pues, entonces, si esta gent ha portat així. Sí, sí. Estan visitant tot això i hi ha una comissió de tècnics que estan redactant per portar en Namíbia en novembre, volen traure, de més, una espècie de compromís de compliment. I això és la part tècnica que faran en unes jornades que duren 3 dies i que es fan en la Ciutat de les Ciències. Bueno, pues a veure si ese compromís de compliment, si les impressions, que no sí. puntuacions, però sí valoracions que s'emporta esta comitiva, són positives i enguany sí, podem veure també... Dir-te, si me consentisses dir un por cierto, sí. por cierto que les falles té moltes coses dins. Sí. És cert que les falles com a monument són una cosa molt singular, també n'hi ha el barroco efímero i coses així en Itàlia i en altres puestos, però és que se solapa sobre el tema de la indumentària i la vestimenta, en la qual València és capital mundial absolutament indiscutible d'un aspecte. No queda en ningú lloc del món en la referència de la seda, que ha sigut en la ruta de la seda que ocupa tota Àsia i després tot el Mediterrani, i que ara, notícia, el ministre espanyol acaba de demanar a través de la proposta que ha fet València, que té el Col·legi de l'Art Major de la Seda, la Càtedra de la Seda de la Real Acadèmia de Belles Arts, i que té encara gent que sap teixir, com el Vicente Enguida, no és que és encara un mestre major que fa vellut, encara, com el vellut negre que es va fer famós en la cort de Carlos V, tot el vellut negre valencià. Això, en el resto del món, és arqueologia que tens que trobar-la buscant en els arxius. En València hi sent milers i centenars de dones que van vestides en trajes que estan fets en la que és rica en espolín i la que no és tan rica en altres varietats de la seda, que no tinguen fil d'or, però és una cosa que enlluerna a qualsevol. Absolutament, sí? José Manuel. Les falles són moltes coses unes dins d'altres. Així també, i també en general, cultura i sobretot sentiment, no? I presència dels valencians. Moltes gràcies a José Manuel Gironès per esta xerraeta del Centre UNESCO de València. I anirem seguint esta visita de la comitiva de la UNESCO que ens acompanya fins a dimecres. Gràcies, José Manuel. Primo. Un abraç. Gràcies a tots. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puede solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626 17 17 73 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. ¡Madre mía! ¡Qué barato! ¡Mueble Manía! La cadena de muebles que revienta los precios. Con financiación a tu medida. Proyecto de decoración 3D sin compromiso. Y transporte y montaje gratis. ¡Madre mía! ¡Qué barato! ¡Mueble Manía! La tienda de muebles donde todo lleva descuento. El centro comercial El Osito. La Eliana. Valencia Abierta, cerca de ti. I com que tenim la Setmana Santa només girar el cantó, estem pendents de la previsió meteorològica, clar que sí, que no és fàcil per als meteoròlegs en este arranc de primavera. Solen ser previsions, en fi, complicades, però sí que podem veure per a on aniran les tendències i fins on podem allargar la previsió i els models que ara mateix se manegen des de AEMET. El seu president, el director de AEMET, director de AEMET en la Comunitat Valenciana, és Jorge Tamayo. Jorge, què tal? Com estàs? Hola, buenos días. Bon dia. Que ara estic marejat una miqueta entre el canvi d'hora i el canvi de temperatura, no? No trobes que estem encara una miqueta adaptant-nos, no? A esta sí, nova etapa de l'any, no? Esta època de l'any que ara comença, no? Sí, los madrugones asociados a estos cambios de horario siempre tardan un poquito en... Bueno, Jorge, cuéntanos, tenemos buenas noticias para los que, bueno, el buen tiempo, sobre todo las procesiones y el turismo, llamado buen tiempo, los agricultores tienen otra opinión, obviamente, ¿no? Pero, en fin, nos va a acompañar estas fiestas, ¿qué previsiones tenéis ahí en AEMET, Jorge? Pues sí, desde el punto de vista turístico y de evidentemente de procesión en Semana Santa, pues sí que va a hacer buen tiempo, en el sentido pues que vamos a tener días parecidos a los que estamos teniendo hoy, con algo más o menos nubes, pero nubes altas, que tienen poca influencia, no con tanto calor como hoy. Hoy es un día que está soplando, sobre todo en la zona litoral poniente, y está haciendo que las temperaturas suban bastante, pero digamos que se puede quedar, lo que queda el resto de semana, pues una semana bastante agradable, con temperaturas bastante suaves y vientos que no esperamos que sean fuertes, salvo en el extremo norte de la comunidad, en Castellón. Puede que hacia la última parte de Semana Santa, ya el lunes de Pascua, los últimos, digamos, días de Semana Santa, tengamos coletazos de algo de inestabilidad, o esta situación anticiclónica y tranquila va a estar durante toda la Pascua. Bueno, quizás hacia final de semana se vislumbra que podría haber un cambio de tiempo. Uh-huh. Lo que ocurre es que, como ha dicho al principio, sobre todo en esta época del año, es bastante difícil concretar mucho más allá de 4 o 5 días. Entonces, digamos, lo que es la primera parte, yo me atrevería a decir que prácticamente toda la Semana Santa, pues esta semana va a ser el tiempo predominantemente anticiclónico, pero ya hacia final de semana, domingo, quizás el lunes de Gloria, pues podría estar producirse un cambio, pero ¿en qué se concreta ese cambio? Estamos muy lejos para decirlo. Lo iremos viendo, entonces, poco a poco. Bueno, las buenas noticias, que el anticiclón, el buen tiempo, el sol va a acompañar a las procesiones, el personal que quiera acercarse al campo, a las costas, a disfrutar de unos días de tranquilidad. Jorge Tamayo, desde AEMET Comunidad Valenciana, un abrazo muy fuerte, gracias por acompañarnos. Igualmente, un placer como siempre. Bueno, buenas noticias, espera bon temps que acompañe estes festes. Estem molt pendents des de que hem començat el programa i des de que ho hem sabut, ho ha publicat el company Alfons Padilla en la web de levantelmercantilvalencià.com, d'este matrimoni britànic major de 70 anys que han sigut trobat morts en la localitat de Xaló, en Alacant. De seguida estem en l'última hora, en un minutet. Álvaro Moliner vuelve con su más sorprendente campaña. Recuerda, una nueva oportunidad. 100 cortes a 100 euros. Sí, ha oído bien. 100 cortes traje de Valenciana a tan solo 100 euros. A partir del 21 de marzo, vuelven los 100 cortes a 100 euros. Álvaro Moliner, pasaje Ripalda 18, esquina Moratín. Aproveche esta gran oportunidad única para su ahorro. Ha vuelto. 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner. Valencia Abierta, 97.7 Radio. Pendent d'esta notícia està, ja dic, el company del diari Levante, un matrimoni britànic que ha sigut trobat mort a tirs, pareixent, en el seu xalet de Xaló. Ja sabeu que no només en Xaló, en tota la Marina hi ha moltes urbanitzacions poblades de xalets on viuen matrimonis pues, arribats de diversos països d'Europa, en la seva majoria jubilats, persones que, en fi, troben en la nostra comunitat valenciana, pues, en fi, per a esta edat daurada, uns dies tranquils. No és el cas d'esta parella de Xaló, que han sigut trobats morts. Ha sigut ahir en la localitat de Xaló, en la Marina. Alfons Padilla, què tal? Hola, bon dia. Què sabem? Ahir va ser quan es trobaren, no, esta parella? Ahir els van trobar i són una parella britànica d'uns 70 anys, com comentaves, David i Jane, que és una parella molt coneguda al poble, i bueno, no van acudir a un dinar habitual que tenen amb uns amics també anglesos. Van avisar i quan van arribar les forces d'autoritat al xalet es van trobar en el sofà abatuts a tirs, tenia cadascú un tir en el cap, pel que ens comenten segons la investigació. Este matí encara semblava que la vida era prou normal en la vivenda, arribat el jardiner, ja estava presentada, ja s'havien emportat els cadàvers i n'hi ha molta consternació al poble perquè és una parella molt coneguda, portaven una vintena d'anys vivint així. La vivenda està a 300 metres escàs del centre de Xaló i sobretot David, el senyor de 70 anys, era molt conegut perquè freqüentava diversos bars del municipi i aleshores també era molt estimat. I això és el que sabem de moment. Bueno, sí, la veritat és que estos barets de Xaló, que coneguem també perquè durant el cap de setmana, el dissabte especialment, hi ha un mercadet que té molt de bullici, sí, i tal, és molt conegut. Sí, precisament això fa ser també va fer sospitar, perquè són assidus del gastro d'ací de Xaló i tampoc... Es comenta que pot ser que estigueren ja morts des de fa 2 o 3 dies. Vaja, i com dius, assassinats a tirs, i dius uns tirs d'un tir al cap. En el cap. Ara, imagina que la investigació estarà centrant-se en possibles mòbils, o si, sí, o si hi ha algun rob o no, alguna cosa en la vivenda. En principi no han trobat res rebolicat ni res que falte, i de moment pues, estan investigant, estan buscant l'autor d'este succés que ha conmocionat a la població. Absolutament, Xaló és un poble molt tranquil. En general, l'interior de la Marina, no? Són localitats on, efectivament, no? Moltes parelles de jubilats viuen tranquil·lament en aquestes urbanitzacions, en un ritme de vida i un solet estupendo. Molts d'ells molt integrats, com este cas que està lamentant, veritat? Integrats des de fa molt de temps en la vida diària dels pobles, no? Molt integrats, perquè en comenten així al bar Aleluia, que és un dels clàssics de Xaló. L'home venia tots els dies a fer-se el cafè de matiner quan passejava el gos, i després també passava a fer-se una cervesa, i comenten que era una persona molt amable. Té dos fills que estan intentant localitzar-los, un viu a Palma i l'altre és cuiner en un creuer, i estan intentant localitzar-los a donar-los una notícia tan trista, no? Bueno, pues un abraç molt fort era l'alcalde de Xaló, l'amic Joan Miquel Garcés, per a tota la gent de Xaló. Dia tranquil, dies tranquils que se viu, evitat en l'interior de la Marina. En fi, jo he tingut també, casualment, és una comarca que jo me l'estime molt, i este cap de setmana he estat justament molt propet en Alcalalí, he estat en el Mercadet. La vida és que de vegades té racons estranys, i ara mateix aquests dos homes que estan morts, pareix ser que tampoc han trobat res que falti en el domicili. Què pot haver passat? En fi, ara està la Guàrdia Civil investigant i la policia local també treballant. A veure, sí, s'ha descartat el mòbil de violència de gènere, que era el que al principi era el que prenia més força, però no. Ara s'ha descartat per complet i s'investiga que una tercera persona va i compre en el domicili, que de fet han trobat una porta. La porta de l'àgret estava oberta i va acabar en la vida d'aquestes dues persones. Pues llegirem, conforme vaig avançant la investigació, les últimes dades en la web de Levante, el Mercantil Valenciano, i per descomptat també el diari El Treball d'Alfons Padilla. Moltes gràcies, company. Una abraçada. Gràcies a tu, Ximo. Bon dia. Una abraçada. Aprovecha los precios increíbles de Dormitienda. Renuevan su catálogo de productos y se han vuelto locos. Solo serán unos días hasta fin de existencias. Corre, que se acaban. Dormitienda, número uno en calidad-precio. De dilluns a divendres i de 11:30 a 1 de la matinada, el protagonista. El Tenima Sports 97 NIT. Álvaro Negredo, bona nit, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a València. Muchísimas gracias. La notícia. Crec que tenim ja Carlos Fox. A veure si podem ja confirmar la notícia. Carlos. Sí, ja està. Ja podem dir que... Álvaro Negredo, 12:50 minuts, jugarà al València. Ja és. I la millor tertúlia. El comitè ha tirat per ahí, però estan allí els 8 partits de Simeone. I lo que dic és que... Jo crec que és un problema de falta de criteri, eh? O sigui, crec que el problema és que els aficionats no sabem realment per què sanciona, per què s'ha actuat d'ofici, per què no s'ha actuat d'ofici... En teoria, Paco... De dilluns a divendres i des de les 11:30 fins a la 1 de la matinada, en la 97.7 Ràdio, Manolo Montal i tot el seu equip te porten el programa que estaves esperant. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Servicios informativos. Bones notícies pel que fa a l'economia. Pareix que les dades d'ocupació corresponents al mes de març seran positives. Què tal, César Molins? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Última hora que ha traslladat el Ministeri d'Economia, que ha avançat les dades, no? Sí, encara queda un dia per tal de que, comptant el d'avui 2, per a que acabi el mes de març, però el ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha assegurat este matí que seran bones les dades de l'atur i també les xifres de la Seguretat Social. El ministre ha anunciat també que el govern presentarà a finals d'abril el programa d'estabilitat, que inclourà la previsió de creixement econòmic, un creixement que, segons ha dit, en 2015 se situarà entre el 2,5 i el 3%. El Partit Popular de la Comunitat Valenciana expulsa a l'alcaldessa de Novelda i exconsellera de Turisme, Milagrosa Martínez. Ho ha fet també un dia abans, Ximo, de que comence al Tribunal Superior de Justícia el xui del cas Gürtel. Ja que recordar que Martínez està processada per suposades irregularitats en la contratació de Fitur entre 2005 i 2009 per part de la Conselleria de Turisme. Martínez passarà ara al grup de no adscrits, en canvi mantindrà la vara de comandament de l'alcaldia de Novelda, a no ser que dimitisca, bé perquè es presenta una moció de censura o bé perquè s'acaba el seu mandat. El Partit Socialista del País Valencià ha presentat un recurs davant del Tribunal Constitucional contra el copagament en la comunitat. El grup socialista l'ha presentat este matí, junt al Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat de València, el CERMI. Ho han presentat perquè diuen és una mesura indecent i perquè perjudica els drets dels ciutadans. El secretari general del PSPB, que ha estat a Madrid este matí, ha criticat que el govern valencià hagi gastat 300 milions d'euros en la Fórmula 1 i ara pues, pretenga ahorrar, estalviar 7 milions d'euros en esta mesura de copagament. Alberto Fabra afirma avui el decret de dissolució de les Corts i de convocatòria de les eleccions autonòmiques del 24 de maig. Serà a les 5 de la vesprada al Palau de la Generalitat. Després de la firma farà una declaració institucional. Este decret es publicarà demà al Diari Oficial de la Comunitat. Desarticulada en Carlet una banda organitzada que es dedicava a estafar persones d'avançada edat. Els integrants de la red es guanyaven la confiança dels majors baix la promesa de cuidar-los. Quan ja tenien accés a les seves cases, els furtaven la documentació i els objectes de valor. Segons la Guàrdia Civil, els delinqüents obligaren a diverses de les seves víctimes a vendre les seves vivendes per tal de quedar-se amb els diners de la venda o per tal d'enregistrar-les al seu nom. Els agents han arrestat a 6 persones, 3 homes i 3 dones, d'entre 15 i 37 anys i d'una mateixa família. Se'ls imputa delictes de prostitució, estafa, també amenaces, robatori amb violència, agressió sexual i pertenença a grup criminal i obstrucció a la justícia. La primera part de l'operació especial de trànsit Setmana Santa deixa 8 persones mortes en les carreteres espanyoles. I segons la GT, 3 eren motoristes, 4 accidents per eixida de la carretera, 3 per col·lisió, 1 per atropellament. En aquests 8 accidents mortals, 2 persones han resultat ferides, la major part dels sinistres, 7 a carreteres convencionals. En el que portem 2015 han faltat 244 persones en accidents de trànsit. D'esta manera, el primer trimestre d'enguany es tancarà amb un 11% més de morts a les carreteres. Entre gener i març de 2014 van faltar 220 persones. Anem a la informació del Brasil. Un caloreta, eh? Caloreta. De la bona, eh? Ja. Sí, sí, sí. Sò de que no hi hagi primavera. Passem de l'estació a l'altra. A l'estiu. Bueno, avui temperatures altes en general en tota la comunitat, eh? Puigen, està previst que puigen entre 1 i 3 graus respecte al passat cap de setmana. La màxima prevista avui a València, Ximo, és de 30 graus segons l'Agència Estatal de Meteorologia. S'esperen 28 graus a Gandia, Ontinyent, 26 a Requena, un dia en el que la nota també la posa el vent del nord-oest, que encara que així bufa de forma fluixa, a la província de Castelló ho fa amb ràfegues fortes de fins a 90 km per hora. Està establert allí l'avís taronja a l'interior nord de Castelló. Per la resta, pues, el cel completament despejat en un dia com el d'avui. Més informació l'actualitzem després a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo. 1:04 i ara el futbol. Minuts, l'actualitat futbolera, bueno, no només futbolera, esportista en general, perquè tenim bones notícies pel que fa a la Fórmula 1 en la seva representació de la Comunitat Valenciana, però bé, ja estem ahí esta setmana, setmana de Pasqua, Setmana Santa, i el diumenge tindrem un partit realment molt, molt, molt interessant contra el Villarreal. El alt delegat, el alt comissionat per a assumptes esportius de València Abierta, ja sabeu que és en Vicent Josep, Bau i Miquel, primer conte de las Villas de Benigànim. Bueno, después de mi hermano. De Benicàssim, perdó. Pues de mi hermano, que se pone recelós. Sí, ah, bueno, pues segundo conte. Bueno, tendría que matar a mi hermano, a su familia. Bueno. Para lo que es oficialmente. Oficialmente. Esto oficialmente es suyo. Ya está, pues eso. ¿Todo en orden, joven? Bueno, haciendo estiramiento ya pensando en el fin de semana. Pimpa, ya toca fútbol, es que estamos. Tengo que decirle, acabo. Pegaldi voltes al nano, tenen ganes de fútbol. Acabo ya de cerrar mi artículo para Superdeporte. Mm-hmm. Che, me he quedado más a gusto que si con alguna. No, descansado, ¿eh? No, no, no. Se titula, le voy a decir el título, simplemente se lo dejo ahí caer. Un fake de Luis Aragonés. ¿Un fake? De Luis Aragonés. De Luis Aragonés. Desarrollo, ¿se lo cuento? Vostès. Bueno, no sé, està un puga vos te contar, però el que no sé si convé igual explicar als amics del programa, que no siguen molt tuiteros, que punyetes és això d'un fake. pues un fake, amigos no tuiteros, que hay que modernizarse, ¿sí? Es como una cuenta falsa que utilizas, por ejemplo, imagínese que hay uno que se llama Vicente Bou, y hace Bou. Como... Y pone como, su cara con dos cuernos. Sí, hace como si fuera Bisembao, en plan satírico. Hay algunos fake peligrosos, pero normalmente sí. Un fake suele tener cierta ironía, cierta imaginación. Y hecho de un fake de Luis Aragonés. Por ejemplo, hay uno muy famoso, no por decir, alguno que pueda conocer, los tuiteros, por ejemplo, de que obviamente no es el Twitter oficial, de la alcaldesa de Valencia, doña Rita Barberá. Y sí. Se llama, o se llamaba, porque creo que lo eliminaron, Rita Jana Barberá. Efectivamente. Tengo el auténtico Twitter ahora, por cierto, acabo de ver el de la alcaldesa y se ha metido un Photoshop. ¿Ella se ha metido Photoshop? ¿Qué? Pues no, ah, sí, pues bueno, tuve muy no. Cerca en el balcón, tuve esa oportunidad y la vi bastante turgente. Turgente, turgente. Conozco a la alcaldesa hace mucho. Bueno, nos estamos desviando. Venga, nos estamos desviando y centrémonos. A ver, ¿por qué Valencia, Villarreal, ¿por qué Dumense, fe... Alessín de la Vesprada? ¡Ah, que gane Sting de tornar a Mestalla! ¿Por qué un fake? Fake, sí, perdóneme. ¿Por qué? Se va a desarrollar, porque da igual que tenga la idea, porque luego se trata de la técnica de escribir. Y ahí no... Ahí no van a poder llegar. Ahí no pueden llegar. ¿Por qué un fake? Que Valencia, qué tosco equipo. Qué brusco, que no arranca. En el Che sí, jugamos un gran partido, pero normalmente es áspero. El Villarreal, che, bonito, como Chua. Uh-huh. Qué maravilla. Ganar a 11 puntos. Está el submarino de los toscos. ¿Y el bonito? ¿Sabes lo que es el bonito? Un pez. Eso es. Que acaba una lata y lo manda para Caracas. De hecho, si me permite la precisión, un túnido. ¡Un túnido! Es un túnido. Es un sí, pez, señor. Pero sí. Muy apreciado. Bonito del norte, pero que no juega la Champions. No. ¿No el bonito? Bueno, no está en la Champions. Cuya ventresca es realmente una delicia, vuelta y vuelta. Bueno. Tengo un amigo... No, yo no alcanzo a comprarla. Tengo un amigo pescador que de vez en cuando me hace un obsequio. ¿Usted pilla un túnido y le aparece enseguida un japonés que le compra la ventresca? Sí. Ahí. Sale de debajo del... No. Sale de debajo del mar. Este amigo mío no se vende a los japoneses. Lo reparte alícuotamente entre los amigos. No, eso es Mel. Mel de Romero. Bueno, el asunto es que llega ese no derbi. Ojo, la Fundeu prohíbe que sea... Derbi solo es un choque entre dos equipos de la misma ciudad. Uh-huh. Esto es de la comunidad. Le vamos a llamar derbi igual. Porque nos da igual. Bueno, porque podemos añadirle... Se le puede dar un añadido comunitario, ¿no? Si un derbi... entre equipos de la Comunidad Valenciana, eso se puede decir, ¿no? Se puede decir, pero en Inglaterra nos tirarían a la calle rápidamente. Porque derbi es solo de la ciudad. La palabra derbi... Que además la inventaron esos muchachos. Inventaron aquellos muchachos, que por cierto también inventaron el fútbol. Inventaron otro alguna sí, cosa. Sí, usted dice en Inglaterra, un derbi entre el Manchester y el Tottenham, y le miran como diciendo, este es... ¿Qué derbi? Este se ha tomado tres Guinness en el pavo. Este no está... Un clásico, se puede decir también. Aquí en España, el clásico. Claro. Perdona. Que también le dicen derbi, que no es. Que no es. Pero un Valencia-Levante es un clásico. Eso es un derbi. Es un derbi, pero también es un clásico. Bueno, clásico. No. Clásico tiene poco. No tiene mucho clásico, porque el Levante está bastante en segunda. Bueno, pero por ejemplo, un Valencia, le digo yo... Atlético de Madrid, eso es un clásico. No me diga usted que eso es un clásico. Desde los tiempos del Atlético de Aviación, incluso contra ellos. Eso es un clásico. Para derbi, con Y o con Y latina, no. Vale, solo lo de la ciudad. Bueno, pero derbi comunitario, partido de rivalidad entre equipos de la comunidad. Bueno, partido, vamos a definirlo, de Nochermanor. Es cierto, ya hace tiempo que se ha retirado Nochermanor. No. Esa nació con los hermanos Roch, cada uno en uno de los equipos, Zaplana queriendo vertebrar la comunidad, y acabamos a pedradas como corresponde en esta comunidad. Aquí no se vertebra nada. Hombre, sí, es bueno vertebrar. Otra cosa es que haya una saludable rivalidad entre los equipos. Que no... La vertebración no funciona. ¿No? El hermano pequeño se ha hecho grande, está chulito, quiere ser el progenitor, y aquí... Bueno. Qué bonito juega el Villarreal. Juega bonito el Villarreal, pero como usted dice, pam, a 11 puntos. A 11 puntos. Ala. A la marcha. No está en la Copa, no está en la Euroliga. No está la De la todas Champions. Maneras, es un rival complicado. En la primera vuelta en Villarreal fue complicado, fue difícil, fue un partido, en fin, complejo. 1-3. Tienen un ruso, Colin Iwaneise, que se Mbappé las guerras. No, por el amor de Dios, me está destacando, está cedido por el Madrid. Por lo que yo no quiero cedidos del Madrid en mi Valencia. Bueno, Bueno, Cheryshev, se refiere a Cheryshev, rapidito. Creo que está lesionado, no sé si al final podrá llega para jugar o no, pero me parece que es un punta buenísimo. Ahí le coge Barrapán y lo deja seco. Bueno, ¿va a llegar José Luis Gallá o no? Porque esa rotura, que yo no sé micro rotura durante el entrenamiento con la selección española, o ya venía arrastrándola y allí fue que, en fin, tuvo el pico de dolor y dijeron, un momento, a parar y vamos a revisar ese abductor y esa micro rotura. ¿Significa que José Luis Gallá, el expreso de Pedreguer, va a estar para el domingo a las 5? Le despejo la incógnita a las 19:30 horas. ¿A las 19:30? Porque no les ha dado un fin de semana así generoso. Van a entrenar por la tarde. Uy, ¿qué va a hacer Gallá? Probarse. Va a intentar hacer un Otamendi, va a intentar hacer un Negredo. Pero que no es preciso, que no hace falta. Que lo va a intentar. Yo le estoy diciendo la noticia, no lo que yo opino. Va a intentar llegar para... Va a intentar llegar para ese partido. Entre otras cosas, porque Lucas Orban hasta el jueves o por ahí no estará aquí. Y a Nuno le gusta trabajar con los que van a jugar. Ah, claro. Es que está el añadido que Lucas Orban juega también con su selección. Claro, que no estoy muy enterado. Que juega o no juega, no lo sabemos. Otamendi sí. Pero juegan, como es allá en las Américas, no sabemos muy bien los horarios. Unos horarios raros. Lo que sí va a hacer, efectivamente, que lleguen tarde. Hasta el jueves no sabremos si está Lucas o no. Y es una micro rotura. Cuando dices una micro rotura no sabes exactamente el grado de exigencia que pueda tener o no. Gallá no es tonto, eso ya se lo digo yo. Y si no se ve, no jugará. Vale, hará bien. Entonces, saldremos de duda cuando esta tarde. ¿Cuándo se pueden enterar bien en noticias a las 8 de la 96.7? Exacto. Porque estaremos al pie del cañón. Perfecto. Conectaremos el entreno del Valencia y vos diré cómo está. Si ya Alice Witt está confirmado que arriba Gallá para el partido del Dumenche. Conectaremos si está Fardachet, enviado especial. Fardachet, hay Fardachet, nos lo contará todo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, artista, ¿qué más cosas? Bueno, durante la semana... Hay que saber que hoy hay reunión en la Liga de Fútbol, va a cargar duro. El tema es si no se resuelven los derechos de televisión, como muy bien ha explicado hoy Julián Montoro, el Valencia puede perder un dineral. Es decir, sí, va a apretar a Cardenal, de alguna forma que es... ¿Este quién es? ¡Ay, el Cardenal! Como usted habla siempre de la conjura de los gilipollas, con perdón. No, bueno, Cardenal es el que piensa que Villar es gilipollas. Vale. Villar es el que llama gilipollas a Tebas y Tebas piensa que Cardenal es gilipollas. Pero lo piensan en los tres forman el comité antiviolencia, antiinsulto. Para nosotros la conjura de los gilipollas. Bueno, de los necios. Venga, vamos a dejarlo. La gran paradoja del fútbol. Y vamos a ver hasta dónde llegamos en ese ambiente. El que quiera ahora, es decir, salvo de quién es. Pues no es de Tebas. No. Pero le interesa meterle caña a Cardenal para que resuelva lo de la Liga y en lugar de cobrar 40, cobren 70. Ojo, que la diferencia es importante. Estábamos cobrando actualmente por derechos televisivos por temporada alrededor, ¿no? De esos 40 millones. Sí. Podíamos dar un salto importante hacia los 70. Un salto cualitativo... Bueno, a los que si sumamos lo que hemos venido comentando la semana pasada, y es que los derechos también de televisión de la Champions League pueden elevarse sensiblemente alrededor o por encima de los 40 millones de euros. Oiga, la caja que haría el Valencia. No, los 41 millones por estar en Champions, que estaremos en Champions, porque no estamos a 11 puntos como el Villarreal. Uh-huh. Estamos ya en Champions. Pero quiero decir que venimos comentando que de los 20 o alrededor de 20, que ya es dinero, que venía recaudándose hasta ahora. Pasa a 41. Claro, a 41 millones. Ojo, está muy bien. Vale, pues ¿qué quieres salvo de los 48 que le corresponden ahora? Pasar a 70. Ojo. Wow. Otro salto de tigre. Basta, ¿eh? Y salvo cuando se encabota es... Va directo y a la Aquí tendrá que demostrar también, salvo, que es a lo que se cogen también los operadores, bueno, su amigo Robles y compañía, que hasta ahora han tenido los derechos. ¿Se refiere al socio de Tebas? El socio de Tebas, curiosamente. Ellos a lo que se cogen es a los datos de las audiencias de los partidos. Sí. Y tengo yo para mí que en esta última etapa, este Valencia ilusionante, este nuevo Valencia, está dando mejores registros de audiencia. Está dando picos récord de audiencia. Claro. Ahí bueno, en la audiencia que usted es experto. No, yo creo siempre que han estado. Hay unos organismos que efectivamente que siempre están. Por delante de Valencia han estado siempre, obviamente, Madrid y Barcelona. Y también Atlético de Madrid, hay que ser sincero. Sí. El Atlético, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? se puede decir share. Se puede decir share o se puede decir rating, como usted quiera. Rating. Usted puede medir en rating o puede medir en share. O sea, rating, el Atlético supera al Valencia. Mm. Y yo creo que empeñas por España también. Sí, pero ahora, como aquí ha venido Peter Lim, ahora se cambió todo. Mm-hmm. Bueno, pasar a 70 millones, o sea, solo con la Champions y solo con la tele... Pero está usted hablando... Un momento, está usted hablando de 20 a 40, mal contados, 20 más por estar en Champions, sí, que efectivamente vamos a estar. Y de 48 a 70, 22 más. De 48 a 70, 22 más. 40 kilos en total. O sea, un Enzo y un Negredo. Un Enzo y un Negredo. Sí. Fuah. Por la face. ¿Cómo mola? Bueno, por la face no, por estar donde estamos. Por estar donde merece. Tornem, señor Bauer. Por el rating. Por el rating. Todo por el rating. Todo por el set. Oiga, usted ha mencionado antes a Gaquín. ¿A quién? A Robles. He mencionado a Robles, sí. ¿Robles? Sí. En Madrid le llaman Robles. Robles, bueno. Una... ¿Robles sabe de qué con qué se hizo, qué derechos tenía el tío estupendo? Los de Fórmula 1 llegó a tener... ¿Quién se los vendió? Alejandro Agag, ni más ni menos. Hombre. Aquí hay túnido por medio, aquí hay túnido. ¿Aquí hay túnido? Bueno, más que túnido, aquí huele a chamusquina. ¿Usted conoce bien a Alejandro Agag? ¿Usted ha departido en despachos y en moquetas de alto postín con don Alejandro Agag? Yo solo estoy en alto postín. Sí, no, usted solamente toca high class, efectivamente. Por el amor de Dios. Bueno. Bueno, además, déjeme que le explique para Ilvana. Es que estamos hablando porque tenemos un invitado y vamos a Ilvana. Entonces, el Roures este, y acá se los vende a Roures, se los vende a la Sexta, ¿sí?, y a Televisión Valenciana, con un pan. Esperemos un negocio. Con un pan, rating. Algú faría negocio, perquè qui va prendre aquesta decisió no van ser els valencians. I digo más. Directius. I una emissora que decía que era Radio Nou, que no era Radio Nou, que també retransmitia les carreres. I no era Radio Nou, senyor Rovira. Un dia lo desvelaré tot ese tema. Ostres. Que així lo publiqué. I així consta en acta. Ai, aquellos tiempos de la Fórmula 1. Usted se da una vuelta. ¿Qué? Ahora mismo. Ahora que es Semana Santa Marinera. Vender la Fórmula 1. Vamos a explicarlo. A la Sexta Televisión Valenciana. Significa que el ranking de Televisión Valenciana era de 1 y la de la Sexta era de 40. Gran negocio. Ahí palmamos una de pasta. Palmó el erario público. Palmó usted y yo. Te hablamos todos. Sí, pero el que hizo un negocio no palmó. Su amigo Robles hizo un buen negocio. Robles hizo un buen negocio y Alejandro. Y Alejandro. ¿Y quién sabe todo eso también? Porque... El mayor experto de Fórmula 1 que tenemos en Valencia. Diga usted que sí. Atiende por Jorge de Pila y Valero por parte de padre. Por parte de madre no lo sé, porque no me lo ha puesto usted en la chuleta, pero aquí como lo tenemos. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por parte de madre cómo eres? Sierra. Sierra, muy bien. ¿Natural de...? De Valencia. Ah, del Capi Casal. Sí, sí, sí. Sí, no, pues a ver, Ocon. Es que, Chimo, sí, según, si son saforawis, sí, si son de Gandía, la entrevista es muy dulce. Sí. No, hombre, que no. Bueno, pues tengo cierta querencia. Hoy es buen día para hablar de alguien de Gandía, ¿no? Hombre, y tanto. Una de las joyas de la corona. Yo voy a decirte este matiz. No es que es un inquiniero, no es un inquiniero de Ferrari. Es el cap de cuadrilla. Cuando vas a collir, sí, señor Bauch, siempre hay uno que es el capataz, el cap de cuadrilla. Que, sí, es, sí, el, sí, que es el que manda cómo tienen que los árboles, cómo se tienen que tallar, cuándo se ha de esporgar. Y sobre todo, y muy importante, el que coge el mejor sitio a la hora de almorzar. ¿Cómo? Hombre. Esto es así. Y dice cuánto se para almorzar también. Y el caliqueño después. Y el caliqueño. Bueno, pues el equivalente, pero en ingenieros de Fórmula 1 en Ferrari, es nuestro querido Toni Cuquerella, efectivamente. Saforau y de las Afores, del mateix Gandía. No tenía claro si era de Oliva, pero que es de Gandía. Bueno, de las Afores, en cuanto se volcas. ¿Hay alguien que sabe sus comienzos? Uh-huh. Que yo no sé si usted lo sabe, que es el señor Valero. Que nos comience, iba a decir. Que nos... Comiénzanos el comienzo. Bueno, porque no sé si sabemos, bueno, muy aficionados a la Fórmula 1, que es verdad que esta rentrée de temporada Ferrari ha tenido un éxito clamoroso, justamente coincidiendo con que ya no está Fernando Alonso con ellos. No, lo dígalo con todo el derecho. Sí, tendrá que haber. No, cualquier entendido de Fórmula 1 sabe que tiene mucho que ver. Vale, sí, de acuerdo. Lo cierto es que Ferrari... no solo ha cambiado de arriba abajo, porque como bien has dicho, han fichado a Toni Cuquerella, ha cambiado el presidente, Montechemolo se fue, han cambiado los ingenieros de pista y ha cambiado uno de los pilotos, el buque insignia que tenía, ¿no? Porque Raikkonen sigue, pero sigue, digamos, como piloto número dos. Y bueno, pues ayer con Vettel, un piloto que yo sí que es cierto que nunca he visto bien que se le despreciara y se le señalara como que solo ganaba por llevar un Red Bull, pues claro, ayer se ganó el respeto de todos y por eso ayer era el tío más feliz del mundo y bueno, estaba eufórico Vettel, ¿no? Y bueno, y Toni Cucurella, pues la función que tiene ahora es, como bien decías, coordinar a los dos ingenieros de pista, que es una función que él ya hizo muy bien años atrás, cuando era ingeniero de pista de Robert Kubica, antes de que se operara la piña, de que tuviera el accidente y acabara con los rallies y demás. Y bueno, lógicamente tiene toda la experiencia del mundo, a pesar de que llevaba unos años apartados de la Fórmula 1. Se han acordado de él y el equipo que se ha acordado de él, ¿no? Que es lo importante. Bueno, más allá de Sebastián Vettel, parece un piloto estupendísimo, y si luego viene avalado además por tus preferencias, pues ya me apunto al vettelismo. Pero oye, lo de Toni Cucurella, ¿qué importancia tiene? ¿Cuál es el tipo de trabajo que desarrolla? En fin, ¿cuánto de porcentaje de Saforenko, de Valencia, por tanto, hay en ese triunfo de Ferrari? Oye, y los que pueden venir, ¿no? Sí, él es el máximo responsable y el encargado de coordinar las decisiones, las decisiones que se toman en el box, la comunicación con los pilotos, la estrategia a seguir, las paradas, que no falle nada, que esté todo el equipo, que bueno, son decenas de ingenieros y técnicos los que están para hacer cada cambio de ruedas, cada etcétera. Es el que lo coordina todo, el que tiene que, y bueno, de hecho ayer lo clavó, porque Ferrari, bueno, acierta la estrategia, no tiene ningún error, algo que se le acusaba en los años anteriores de que a veces echaban por la borda el trabajo que hacían los pilotos en pista. Y bueno, en eso la verdad es que es un tío muy muy cerebral, muy frío, muy listo, lógicamente, si no, no estaría ahí. Y para una situación de ese estrés y de esos momentos que en cuestiones de segundo, en décimas de segundo tienes que decidir, es un perfil perfecto para el puesto en el que está. Háganos un perfil del Saforawi. ¿Qué años tendrá más o menos ahora? Pues los años que tendrá, pues no tendrá 40 y largos, calculo. La 44. Me pillas ahora. Bueno, es igual, te digo 44, sí, bueno, más o menos. Pues por ahí estará. ¿Él salió de la facultad? Sí, sí, él estudió en la Universidad Politécnica. ¿Lo fichó Adrián? Y lo fichó Adrián Campos, como a tantos otros ingenieros, que la primera vía de salida y de crecimiento en el mundo del automovilismo en Valencia la suele dar Adrián Campos, ¿no? Entonces, él aprendió ahí. Estuvo en la Fórmula Nissan, en la que Alonso... Con Alonso, ¿no? Sí, sí. Bueno, en la que Alonso empezó a despuntar ganando, precisamente ganando el título en la carrera que acabó aquí en Cheste. Y bueno, conoció a Marc Genet, hizo muy buena relación con él. Ahora son compañeros en Ferrari, porque Marc Genet sigue como piloto de pruebas de Ferrari. Y bueno, ahí empezó su carrera de automovilismo. Lo fichó el equipo Super Aguri, un equipo modesto que podría ser el Manor de ahora, el equivalente al antiguo Marussia con el que corre Meri. De ahí BMW se fijó en él, lo fichó y lo hizo ingeniero de pista de Robert Kubica. Y bueno, a partir de ahí ya se ganó un prestigio que bueno, solo le aparto de la Fórmula 1 el hastío con el que acabó él su etapa en HRT, es el equipo español por el que él se cambió el chip, la locura esa, por acercarse a la familia, acababa de ser padre, le tiraba mucho, no quería estar tanto tiempo fuera, pero acabó agotado, 3 años de peleas para acabar cada carrera. Y bueno, se fue al DTM alemán, y después de un par de años en el DTM alemán, donde coincidió además con Roberto Meri en equipos rivales de Benny Cassin, exacto. También ha acabado la carrera el chaval, porque no me está nombrando el de Benny Cassin. No, sí, bueno, ahora vamos a ello. Sí, coincidieron allí, y bueno, y ahora han vuelto a coincidir en la Fórmula 1, cada uno por un lado, ¿no? Pero ¿quién se vuelve a fijar en Toni Cucurella y lo pone ahí porque por lo que nos estás hablando son tan importantes la coordinación del equipo de ingenieros de pista, porque ganan tiempo, claro, en realidad, porque lo que hacen es, al final, ganan carreras, sí, sí, o ayudan a los pilotos a ganar carreras, él, ¿no? Él en el paddock de la Fórmula 1 se conocen todos, y todos saben, y más los que toman las responsabilidades, incluso, ya no te digo por lo que hizo en BMW con Robert Kubica, que le llevó a ganar carreras y demás, sino que lo que hizo en HRT, en el equipo español, en el que entró, por cierto, por su amistad con Adrián Campos, que es el que inició este proyecto español, luego Adrián Campos enseguida lo dejaron fuera, pero él siguió. Estar 3 años con ese equipo, peleando para que salga, y con recursos mínimos y todos los problemas del mundo, tampoco es fácil. Entonces es lo que hace que las referencias que tenía eran inmejorables. A pesar de irse al Mundial de Turismos alemán, el Campeonato de Turismos alemán, el DTM, un par de años... Joder, que el Campeonato de Turismos alemán es seguido... Tiene un rating. Sí, allí en Alemania lo equiparan mucho a la Fórmula 1. Son constructores, Mercedes, Audi, y bueno, tiene mucho nivel. Bueno, ¿y qué mérito tiene? Roberto. ¡Qué juego de palabras! El día de su debut acabe la carrera. Está muy bien, máximo, ¿no? Para mí es una cosa. Yo, incluso, vamos, antes de la carrera. Pocos, y yo era poco optimista de que pudiera acabar la carrera. Estamos hablando de un coche, llevaba un coche que hace dos semanas ni arrancaba. No, es que ni arrancaba. No fueron capaces de arrancarlo. Como tus 600, Vicente. Los de Benicassin con un par. Ahí. Sí, estamos. Bueno, de hecho, no pudo salir ninguno. Su compañero de equipo tampoco pudo salir ayer. Y bueno, simplemente el hecho de acabar después de una pretemporada en la que no habían dado ni 5 o 6 vueltas seguidas en los entrenamientos, ni 5 o 6 vueltas seguidas. Tiene un cochazo, como digo. Y sobre todo es la información valiosa que le da al equipo, y él también la experiencia que gana, para ver la fiabilidad del coche, dónde se puede mejorar, porque lógicamente está años luz del resto. Pero mira, ayer estaba en parrilla justo detrás de Alonso. Hay que decir para todos los fibers en general que este chaval sale del circuito de Cars que hay enfrente de Aquarama y al lado de donde se celebrará el festival ahí de música de Benicassim. Se lo ha criado usted a sus pechos, diga la verdad. Si viene a las vías, yo le pido el carné de vasallo. Pero se la ha currado. La presencia de la fórmula de valencianos en la Fórmula 1, en este caso de Roberto Meri y el gran Toni Cuquerella. ¿Te puedo pedir un reto, Valero? Dime. A través de tu intermediación y tu magisterio, sí. Usted podría un día, cuan se vol, en este ratito del programa, ponernos al teléfono a don Antonio Cuquerella y hablar en Valencia. Dice, Toni, enhorabuena, tal, y pegarle una... Podemos intentarlo. Podemos intentarlo. Te anuncio que es complicado, sobre todo desde que ha fichado por Ferrari, porque Ferrari es muy... Amics de Gandia y tal, pero... que tienen el seu teléfono móvil, el podem conseguir. Pero claro, estas cosas hay que hacerlas por vía oficial. Por respeto a Cuquerella. Claro, porque el mismo Cuquerella te va a decir, no te puedo agarrar el teléfono. Sí, él te coge el teléfono, pero sabe que tiene órdenes de Ferrari de que si no se hace vía oficial del equipo, pues, peguen un calbot y bo. Es complicado. Pero cuento dicho... con ello, por lo menos con el intento. Sí, lo intentaremos. O sea, será un placer, muchas gracias. Está grabado. Jorge. Lo pondremos todos los días. Cuenta con ello. Presiona a Jorge Valero, al que le agradecemos su visita. Muchas gracias. Es el cap del Polisportivo de Superdeporte y un chapuz. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Vosotros. Y buen día. Bueno, pues un minuto apenas, don Vicente. Sí. Esto me ha gustado mucho, el detalle del compañero de Mustafi en la selección alemana, Hummel, que a mí me parece un futbolista elegantísimo. A veces tiene unos fallos así un poco desconcertantes. Parece un pedazo de futbolista. Y sobre todo está demostrando, con esto que ahora usted nos va a contar, ser un tío con un corazón. Che, un chaval de categoría. Hummel es el Otamendi de la selección alemana. Es el que marca territorio. Pues bien, los alumnos, recuerden ustedes el triste accidente de avión, de homicidio generalizado, donde murieron muchos chavales de un intercambio de una escuela, 17, 18 chavales y sus monitores. Precisamente una de las monitoras, la que daba clase de español, era la seguidora del Valencia, Sonia Cercek. Valencianista, sí, Sonia Cercek. Hay fotos de ella con la señora que seguía el Valencia fuera de España. Pues bien, alumnos de ese instituto alemán han pedido a través de Facebook a Hummel que por favor le dedique un gol a Sonia, a su profesora, en representación de todos los alumnos fallecidos, que somos unas... Yo cuando me enteré de los 18 chavales de intercambio que habían fallecido, me dio más todavía, ¿no? Más espíritu. Y luego saber que la valencianista era la profesora de todos ellos. Bueno, Hummel ha contestado y ha dicho que el próximo gol se lo va a dedicar. Muy bien, Hummel. A Sonia. ¿Este cuánto Cercek vale? ¿Lo podemos traer al Valencia? Este con los derechos de televisión. Claro, qué fosa. Más lo de la Champions. Claro, más lo de... ¿Sí? Hola, ¿sabes que cuando vas pendiente del móvil no ves otras cosas? ¿Tú crees? Lo dice la DGT. Tu atención baja y el riesgo de accidentes aumenta. ¿Qué va? Siempre tengo un ojo puesto en... Para cruzar la calle, aparca el móvil. Tu vida es más importante. Ayuntamiento de Valencia. Llega a San Antonio de Benajever Kaitai, una super tienda con casi 2.000 metros de superficie. Complementos de moda, hogar, decoración, ferretería, juguetes, automóvil, jardinería. Más de 1 millón de productos para elegir y a unos precios increíbles. Kaitai, en el centro comercial San Antonio de Benajever, pista de Ademús, salida 12, junto a Brico de Pot. tu cuidado personal con Pedipro y con Levante, el mercantil valenciano. Este año presumirás de piernas bellas y pies suaves con el aparato de pedicura Pedipro. Con cuchillas rotatorias profesionales, seguro para las pieles más finas y muy eficaz para las células muertas. Estuche con 58 piezas. Por solo 9,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El domingo 5 de abril, la cartilla. Te lo mereces. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. De dilluns a divendres i de 11 i mitja a 1 de la matinada, el protagonista. El Tenima Esports 97 nit. Álvaro Negredo, bona nit, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a València. Muchísimas gracias. La noticia. ¿Cree que tenim ja Carlos Fox? A veure si poden ja confirmar la notícia. Carlos. Sí, sí, ja està. Ja és, ja podem dir ja que és. Álvaro Negredo, 12 i 4 minuts, jugarà al València. Ja és, ja és, ja és. I la millor tertúlia. El comitè ha tirat per ahí, però estan allí els 8 partits de Simeone. I lo que dic és que... Jo crec que és un problema de falta de criteri, eh? O sigui, crec que el problema és que els aficionats no sabem realment per què sanciona, per què s'actua d'ofici, per què no s'actua d'ofici. En teoria, Paco... De dilluns a divendres i des de les 11 i mitja fins a la 1 de la matinada en la 97.7 Ràdio, Manolo Montal i tot el seu equip te porten el programa que estaves esperant. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Yes, you say. And you say either. You say neither. And you say neither. Either. Either. I need a. Another. Let's call the whole thing off. Oh, yes. You like potato. And you like potato. You like tomato. And you like tomato. Potato. Potato. Tomato. Tomato. Let's call the whole thing off. Sí, señor, una peça monumental de la cultura contemporània, diga usted que sí. Els meravellosos Louis Armstrong i Ella Fitzgerald. Una cançoneta, bueno, és una joia, és una joieta. És una discussió, a més, plena de molta retranca i molta tendresa entre Ella i Louis. I que és música de ball per a l'escena final d'una novel·la que tinc així en les mans i que vos recomane vivament. En esta novel·la, Mejías, el detectiu privat, un Bogart dels nostres dies, un Bogart a la valenciana, descabellat, absurde, en paraules també del seu autor, però honest, un tipus ple de determinació, com han de ser els detectius privats, que punyetes, balla agarrat de la cadera d'una jove, Berta, una jove estudiant de periodisme, que l'ha ajudat al nostre heroi, a Mejías, a investigar un cas tèrbol al voltant d'una important família de constructors en la València d'avui en dia. Ja dic, és una estupenda novel·la negra, es titula La ciutat de la memòria i de la que és autor Santiago Álvarez, que ens acompanya així al Rockle de València Abierta. Què tal, Santiago? Benvingut. Muchas gracias por recibirme. Encantado de estar aquí. Un placer. Oye, ¿qué selección musical? Ahora hablaremos de la banda sonora de la novela, que la tiene, pero en este caso, esta pieza jazzística llena de humor y de ritmo, sirve también, ¿verdad?, como banda sonora del final. No haremos... No veremos mucho más. No comentaremos mucho más, simplemente que ellos bailan, por tanto, pues en ese sentido hay final feliz. Qué pieza tan maravillosa, ¿no? Cómo se ha sabido acompañar de música toda la novela, ¿no? Sí, sí, es una novela que nace de la necesidad de hablar de la ciudad, de la memoria y también de las diferencias entre la ficción y la realidad, ¿no? Entonces, todo forma una amalgama narrativa que necesitaba, en este caso, de música, necesitaba de cine y necesitaba, bueno, de otros ingredientes, sobre todo de Valencia, que es un ingrediente importantísimo en esta novela. Pues ahí quería precisamente incidir en el arranque, Santiago. La ciudad de la memoria es, pues como dice el propio Mejías, habla de Valencia, que es una ciudad de muchas ciudades, donde muchas ciudades caben en ella, ¿no? Dice, ¿cuántas ciudades caben en esta ciudad? Nuestro Bogart, concretamente. Ese escenario muy de novela negra. Yo no sé si cada vez más, además, Santiago. Sí, bueno, es una pregunta que me hacen siempre, ¿no? Bueno, pero yo siempre lo planteo de otra manera. Yo soy de Murcia, yo soy murciano y yo soy, bueno, valenciano de adopción de hace años. Y entonces, a mí, viniendo de Murcia, Valencia fue una ciudad que me fascinó. Me pareció, desde Murcia siempre se ha visto Valencia como una hermana mayor, como sobre todo, estoy hablando de hace 15 años, ¿no? Y se veía como un reflejo de lo que queríamos ser. Nos parecemos mucho, tenemos gastronomía similar, clima similar. Pero bueno, yo cuando llegué aquí, en lugar de encontrarme una ciudad moderna, una ciudad pues que entonces pues estaba despuntando con todos los grandes acontecimientos y construcciones, me encontré con una ciudad con mucha historia, con un casco antiguo riquísimo y con historias chillando ser contadas en cada piedra, ¿no? Entonces fue eso un poco lo que me sorprendió y lo que me hizo empeñarme cuando quise contar una historia, contarla en Valencia. Recorres, efectivamente, recorremos en tu novela el casco antiguo, pero también el skyline, digamos, más, uh-huh, más moderno, el skyline de Calatrava, que desde luego, no sé si digo más de lo que debo, a nuestro Mejías no le gusta en absoluto, no dice porque demasiado. Es un clásico. Ahora iremos desgranando la personalidad de Mejías, el investigador privado, que es el gran protagonista, junto con Berta, y bueno, tienen uno es alter ego del otro, y la verdad que hacen un dúo realmente estupendo. Pero en cada capítulo de La ciudad de la memoria, que me lo estoy pasando muy bien estas Pascuas con la novela, lo encabeza una cita de cine negro clásico de los años 50. De verdad que es una lección de cine, ¿eh? Cómo está elegido la cita con referencia a cada uno de los capítulos. Algunos ejemplos, de manera muy breve. Del crepúsculo de los dioses. Es curiosa la amabilidad de la gente cuando estás muerto. Fantástico. Otra, por ejemplo. Tienes una moneda donde las demás mujeres tienen un corazón. De Atraco Perfecto, del gran Kubrick. Peliculón. Mi favorita. No me fío de la policía. Cuando menos te lo esperas, se ponen del lado de la ley. ¡Buah! Fantástico. La jungla del asfalto, otra película memorable. Stika Borronat, unas películas realmente memorables. La inquietante historia de Robert Mitchum, la mano derecha y la mano izquierda, ¿eh? La noche del cazador, maravillosa. O esta maravilla, esta joya que abre la novela de la película El sueño eterno. Un diálogo endiablado entre Lauren Bacall y Humphrey Bogart. ¿Con qué es usted un detective privado? Creí que solo existían en los libros o que eran unos hombres pringosos que husmeaban por los pasillos de los hoteles. Caramba, no va muy arreglado. Ni tampoco soy muy alto. La próxima vez vendré con tacones, corbata blanca y una raqueta de tenis. Dudo que eso le sirviera de algo. Del sueño eterno, la peli que más veces he visto, Mejías, y siempre una recomendación de obligado cumplimiento. Sí. Esto que cada 6 meses hay que ver. Bueno, es que es muy fácil. Es que escuchándote lo que tú estás diciendo, te das cuenta de que con esos mimbres es muy fácil hacer una buena historia y que hay mucha autenticidad en esa época del cine negro, que es un poco por donde va Mejías y por donde vive su mente, ¿no? Y claro, lo interesante de todo esto es cómo contrasta y cómo entra en conflicto querer ser Bogart en la vida actual en Valencia, ¿no? Es muy complicado. Es muy complicado. Él lo consigue y además cosas para que vayamos conociendo a Mejías. Pues prefiere ver esas pelis, por ejemplo, en una vieja Westinghouse, una tele en blanco y negro. Dice que la esencia de las cosas se percibe mejor en blanco y negro. Utiliza muchos objetos pasados de moda, por supuesto, ordenador, internet, todo esto, nada. Una vieja Olivetti, un tocadiscos de maleta. Esto de los viejos objetos, de las personas apegadas a los viejos objetos, me parece también que define mucho a nuestro Mejías, ¿no? Sí, sí, es como rodearse de todo ese pasado y de todo ese mundo. Yo digo que Mejías es como un Alonso Quijano, que en lugar de haber enloquecido por la lectura del libro de caballería, enloquecido, de alguna manera, o sea, perturbado por la continuo visionado de cine negro de los años 40, ¿no? Pero es una perturbación voluntaria, es decir, él no acepta este mundo, entonces él trata de vivir su vida como si realmente él fuera un personaje de esas novelas, de esas películas. pero le cambia la vida, desde luego, a Berta. Berta es una chiqueta de Poblen que viene aquí a estudiar periodismo, que intenta ganarse la vida como puede, pagándose también sus estudios, y entra a formar parte de la investigación y conforman un, en fin, un dúo singular, ¿no? Esto de las body movies también, ¿no? Las películas en las que dos cabalgan juntos y son tan, bueno, tan contrapesados. En la ciudad de la memoria, lo comentábamos antes, además Santiago cuida de manera muy especial su geografía. Por supuesto, la personalidad de sus personajes, la trama también, que es muy adictiva, y también la música, como decimos. Discos de vinilo que suenan desde un antiguo plato Torrens. Tal vez los que, en fin, os habéis criado con la aguja y con los discos de vinilo reconozcáis esta marca, en un local del casco viejo de Valencia. La cara oculta de la luna. Y hay discazos. En la banda sonora de La ciudad de la memoria hay discazos. Sí, sí, un local que no existe, lamentablemente, pero que a muchos nos gustaría que existiera, ¿no? Sí, que es otro... Suena Jethro Tull o suena Pink Floyd, ¿no? Que está arrendado por otra persona un poquito anclada en el pasado, en un pasado más cercano, ¿no? Y que también es un buen aliado de Mejías. Mejías necesita sus aliados, como todos los detectives tienen sus soplones, su equipo de trabajo, es un equipo peculiar. Está por ahí Manuel Gitano también, y hay, bueno, hay un equipo peculiar porque es una historia singular. Es una historia que, aunque es un caso de detectives, en realidad yo, cuando hablo de la novela, yo digo que la novela no es una novela de detectives, es una novela donde se habla de de la memoria, del pasado, del conflicto entre la realidad y lo que es verdad. Uh-huh. Esas pequeñas diferencias, ¿no? Hay un momento que dice, ¿quién es más real, yo o Robin Hood o Sherlock Holmes? Y al fin y al cabo, cuando nosotros muramos, seremos una línea en una base de datos, y sin embargo esta gente seguirá viviendo en la mente y en los corazones de millones de personas cuando nosotros ya no estemos. Entonces, ¿qué es real y qué es verdad? ¿Qué me importa más, ¿no? Bueno, pues poco de eso también va esta novela. Una novela negra que tiene su lugar preponderante en la semana de Valencia Negra, bueno, la semana, los 10 días en realidad, del 7 al 17 de mayo, y de la cual es también, en fin, formas parte del staff, creo que eres secretario, ¿no? Bueno, soy director de contenidos. Ah, director de contenidos. Pero bueno, ahí hacéis un poco todo. Exactamente, todo. Aquí hacemos de hombres orquesta. ¿Qué se prepara para esta edición de Valencia Abierta? Bueno, pues tenemos una Valencia Negra, perdón. Sí, sí, tenemos una edición bastante interesante. Nos dicen que la tercera edición siempre es la más compleja. Nuestra primera edición duró 4 días, la siguiente dimos el salto a 10 días, empezamos a tener presencia internacional, y en esta tercera edición vamos a tener nombres muy interesantes e importantes del panorama nacional, pero también vamos a tener autores internacionales, vamos a tener presencia muy destacada del cine también, y bueno, una programación que entre el 10 de abril aproximadamente la podremos ya dar publicitar y detallar, ¿no? Perfecto. Bueno, pues como sé que tiene, desde luego, muchos seguidores, muchos fans, volveremos a encontrarnos, claro, sí. Y nos iréis detallando cuáles son las sorpresas de la edición de este año de Valencia Negra, que es una ciudad con muchísima afición al género negro, al cine negro y también a la novela negra, que de alguna manera está viviendo un magnífico momento, claro, dentro de la situación editorial, que realmente es tan compleja, ¿no? Claro, y además en Valencia, que últimamente, los últimos años, a lo mejor no ha habido este tipo de festivales, que sí que estaban en otros lados. Últimamente, los últimos 2 o 3 años, es fácil encontrar este renacimiento un poco de actividades culturales, literarias, que al fin y al cabo es en alimento para que podamos un poco lidiar con todos los problemas de esta vida que a Mejías no le gusta y a algunos de nosotros tampoco del todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, en eso estamos. Para lidiar con ella, yo recomiendo esta Pascua, que tenemos un poquito más de tiempo, que os hagáis con un ejemplar de La ciudad de la memoria, que publica Tapa Negra y que Santiago Álvarez nos ha regalado. También hay una manera de hacer un seguimiento, en fin, a los personajes, a los objetos que aparecen también, y puede uno comparar la libreta de apuntes de Mejías con la del propio Santiago Álvarez en la página web, que yo creo que es para seguir también los perfiles de los personajes, muy interesantes. Sí, sí, en www.detectivemejías.com, tengo también en Twitter @detectivemejías, está la página web donde, aparte del blog y demás, pues sí que hay cosas de lo que llamo el mundo Mejías, ¿no? Y se pueden ver esas libretas, se pueden ver algunos de los informes ficticios que el propio Mejías, con el cual ficticia la realidad, y se puede un poco seguir este personaje, claro, y bueno, y un personaje y una serie, es un inicio de una serie de novelas que bueno, que no será la última. Con la que te auguro, desde luego, mucho éxito, Mejías y Berta, claro que sí. Santiago Álvarez, La ciudad de la memoria, un abrazo, nos vemos con Valencia Negra. Muchas gracias. Gracias. Chiquita. Donosti agradece a las falleras mayores y sus comisiones por habernos elegido. Y para celebrarlo, quemamos los precios en indumentaria y complementos. Trajes de Torrenti a precios de escándalo. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Dese prisa, porque en Casti las rebajas acaban el 31 de mayo. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna Yuna, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Useas Mar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. LunaYuna.com. Agrégate a su Facebook. Comienza Salud para Todos, un espacio de salud natural, donde ustedes son los protagonistas. 15 minutos de radio aquí en la 97.7 en Valencia Abierta para hablar efectivamente de la salud de todos, para cuidarnos. ¿Cómo puede ayudarnos la medicina natural? Pues mucho y de muchas maneras, y lo sabremos aquí en este espacio. La medicina natural, de hecho, es una gran amiga, es una gran aliada de nuestra salud. Nuestro doctor de cabecera es especialista en medicina interna y también en medicina natural, es el doctor Jacinto Valverde. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas, gracias por acompañarnos. Hola, Chimo, muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Muy bien, pues dispuesto el doctor para atender vuestras consultas, vuestras demandas a través de correo electrónico, a través del Twitter o el Facebook de la 97.7. Por supuesto, consultas en directo, si queréis hacerlas también, a través del teléfono 96-353-0744. 96-353-0744. Bueno, se nos acumula también, doctor Valverde, estos días un montón de preguntas y, bueno, pues vamos con algunas consultas. Si me permite, quisiera hacerle una, en fin, a título, en fin, personal, aunque yo imagino que muchos de los y las oyentes que nos estén escuchando ahora, pues puede que les haya pasado, porque lo hemos comentado también aquí en la redacción con los compañeros. El adelanto de la hora nos ha causado un pequeño... por lo menos, no sé si trastorno, pero por lo menos nos debemos adecuar, digamos, a otro ritmo distinto ahora con la llegada de la primavera, con la llegada del calor, con más horas de sol por delante, pero sobre todo yo he notado que he dormido peor. Y yo ¿cómo puede ayudarnos la medicina natural con el sueño? Hombre, la verdad que es un trastorno muy pasajero, ¿no? Es cierto que sobre todo este cambio horario que es a adelantar la hora. Ten en cuenta que nosotros tenemos un reloj biológico dentro de nuestro organismo, tenemos un ciclo circadiano de sueño vigilia que va con el reloj biológico del sol, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando tú trastornas ese tipo de reloj biológico con tu ciclo circadiano, es como pasa a la gente que tienen jet lag o la gente que tienen turnos diferentes de trabajo, que lo desajustas, ¿no? Luego ya depende de la sensibilidad de mucha gente o de la costumbre o no de la persona, sobre todo se lo notan más los niños y quizás los ancianos, pues y algunos adultos también, pues ya depende de la sensibilidad de cada persona de que, bueno, lo noten más o lo noten menos, ¿no? Si es verdad que es una situación más o menos transitoria, que en un par de días, tres a lo sumo, vuelves a recuperar rápidamente tu normal ritmo de sueño vigilia. La medicina natural, ¿cómo puede ayudar? Pues utilizando esos productos que sabemos que para este tipo de procesos no nos van a crear ningún tipo de hábito ni es un producto que nos vaya a crear dependencia por tomarlo, ni nos va a dar por la mañana esa sensación que muchas veces producen los hipnóticos o las benzodiazepinas de levantarte al principio un poco como con resaca, pues porque utilizamos productos naturales como es la asociación del triptófano con la melatonina. Esas son dos sustancias que nuestro cerebro empieza a segregar cuando empieza a bajar el nivel del sol, empieza a bajar la luz, porque nos tenemos que disponer al sueño. Es lógico, nuestro reloj biológico, nuestro reloj circadiano va con el reloj biológico natural, ¿no? Pues eso, cuando nos lo alteran, podemos alterar nuestro sueño de nuestro normal sueño, pues para estos momentos yo recomendaría tomar un producto que se llama Dorben, que utiliza la melatonina y el triptófano. En caso de una persona adulta, tomar dos capsulitas media hora antes de irse a dormir, los días que vuelve otra vez a recuperar su ritmo de sueño vigilia normal y sabiendo que, ya le digo, no le va a producir ningún hábito, ni le va a crear ninguna dependencia, ni le va a producir ningún tipo de sensación de resaca a la mañana siguiente. Perfecto, me lo apunto. Dormen, para ¿sí? estos días en los que todavía va tenemos francamente que ajustar bien, nuestro reloj. Va francamente bien, ¿eh? Sensacional. Bueno, vamos con las consultas. Aquí nos escribe Cristóbal, doctor, y nos dice: me diagnosticaron un cálculo en el riñón derecho y me hicieron una litotricia, dice, para destruirlo. Parece que, dice, no se consiguió del todo y quedó uno pequeño que al día de hoy sigue produciéndome cólicos. ¿Hay alguna ayuda natural efectiva para que el riñón mejore? ¿Es posible? Sí, hay un producto que intenta ir poquito a poco disolviendo estos pequeñitos calculitos, sobre todo los a nivel renal, que se llama R1 Renarrobis. R1 Renarrobis. Son unas gotas. Tendríamos que tomar 15 gotas tres veces al día y ya se sabe que hay que tomar abundante cantidad de líquido para también ayudar a limpiar y eliminar pues esas arenillas y esos cálculos que se nos van formando. R1 Renarrobis. Perfecto, tomamos nota en R1 Renarrobis. Perfecto, pues nada, Cristóbal, esperemos que mejore. Ya sabéis que también a través de Twitter o Facebook en la 97.7 podéis hacernos las consultas ahora mismo en directo. Arancha Ferrer nos las traslada. Hola, Arancha. Hola, Chimo. Dice Amparo, doctor, que tiene problemas últimamente para conciliar el sueño, algo de lo que hablábamos hace un momento. Dice, no es que tenga grandes preocupaciones, será la edad, tengo 56 años. Bueno, hombre, sí es verdad que conforme vamos cumpliendo años, las necesidades de sueño van siendo menores, ¿no? Pero sí es cierto que un mínimo de 7 u 8 horas se considera que se deben de dormir por la noche para al día siguiente estar descansados física y psíquicamente. Entonces, lo que le comentábamos, lo que comentaba con Chimo al principio del programa, si tiene, está empezando a aparecer este pequeño trastorno del sueño, que no lo causa no tiene ninguna causa aparente, y ella con lo que está durmiendo no considera que se levanta lo suficientemente descansada, pues que se utilice el Dorben, que tome dos capsulitas de Dorben media hora antes de irse a dormir, hasta que vuelva a recuperar un poquito ese ritmo de sueño vigilia, que estos dos productos también lo van a mejorar con la utilización de forma prolongada, y una vez que haya conseguido otra vez con su sueño normal, pues lo puede eliminar sin ningún problema. Pues una ayudita que tenemos efectivamente para el sueño con Dorben. Bueno, pues más cosas. Ángela nos escribe, doctor, dice, en el último chequeo médico de la empresa me han indicado en el análisis de sangre la glucemia basal 115 miligramos barra DL, decilitro, entiendo, ¿no? 115 decilitro, miligramos sí. Decilitro. Sí. Y pregunta, Ángela, ¿puedo tener diabetes si no se controla? ¿Qué tengo que hacer? Tengo 43 años, tomo bebidas con bastante azúcar, dice. Pues lo primero es eso, estamos en niveles altos permitidos del azúcar, ¿no? 115 tampoco hay que empezar ya a pensar que llámale primero pues una hiperreactividad, o sea, puede llamársele una disglucosis o una intolerancia una insulínica, en fin, hay muchos, o intolerancia a hidratos de carbono. Lo que sí es cierto es que es un primer aviso. También es una sola determinación de análisis, que eso tampoco hay que ponerlo al 100% fiable, porque dependería de lo que haya ingerido la noche anterior, de las horas de ayuno que haya tenido antes de la determinación analítica. Pero sí es cierto que si en la familia hay antecedentes, por ejemplo, diabéticos, pues o incluso si no los hay y está por encima del peso que debiera, pues todo eso son ya, como si dijéramos, pequeñas alarmas que tu cuerpo está empezando a decir, oye, ojo, cuida la dieta, haz ejercicio, porque si vamos por ese camino, pues a lo mejor con el tiempo terminamos desarrollando una diabetes mellitus. Porque en una determinación salga 115 de azúcar, tampoco hay que preocuparse, pero por lo menos empezar a hacer las cosas bien. En el caso de esta oyente, abusa de bebidas con azúcar, eliminar de la dieta esas bebidas con azúcar. Eso tampoco quiere decir que eliminemos por completo el azúcar de nuestro cuerpo si no hay un diagnóstico claro de diabetes, pero no abusar, corregir nuestro peso si no estamos en nuestro peso ideal, porque eso sí que es un factor que favorece a la larga la diabetes, por una resistencia insulínica que se produce con el sobrepeso y, por supuesto, Chimo, tener actividad física, eso es fundamental. Básico. Ángela, venga, hay que moverse y, desde luego, dejar las bebidas con azúcar. Bueno, estamos a 5 minutos de las 2 de la tarde. Tenéis Twitter y Facebook, de la 97.7, abierto para las consultas que ahora nos traslada nuestra compañera Arantxa Ferri. Pili dice que tiene problemas para digerir las comidas pesadas y que sufre mucho de ardor y nos pregunta cómo podría ayudarle algún producto. Uh-huh. Bueno, lo primero, como hemos dicho otras veces, que mastique bien los alimentos, ¿eh? Uh-huh. Siempre el primer paso de la digestión es la masticación, porque ayudamos a nuestro estómago y a nuestro a nuestras vísceras digestivas que intervienen en la digestión, a ayudar en esa digestión. Eso es importante. Y luego yo le recomendaría que utilizara dos productos. Que cada mañana, antes del desayuno, tomara una ampollita de un producto que se llama Dinagas 4, y que luego, antes de comer y antes de cenar, lo complementara con dos cápsulas de FitoPat. Ya verá cómo esto, primero, le va a quitar ese ardor de estómago que habitualmente tiene, y segundo, va a ayudar a hacer la digestión, porque va a mejorar el funcionamiento tanto de la vesícula, del hígado, como del páncreas. Genial. Pues nos da tiempo, yo creo, esta última consulta que nos envía Raúl. Dice, hace unos meses vengo notando que no soy capaz de enfocar bien la vista cuando leo. Vamos, que veo borroso y no distingo bien las letras. Me han dicho que tengo que ponerme gafas de cerca porque es cosa de la edad, pero dice que tienen 29 años. Yo creo que soy muy joven para tener ya esto. ¿Sí? ¿Hay algún producto o algo que me pueda ayudar o puede ser algo serio? Bueno, lo primero que tiene que hacer es ir a un oftalmólogo para que le haga un buen estudio del ojo, o no simplemente haber ido a una óptica para graduarse la vista, no. Visita con el oftalmólogo para que haga una revisión oftalmológica profunda con fondo de ojo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque sí es verdad que es muy joven para empezar ya con problemas de presbicia, ¿no? Mientras tanto, pero siempre, Chimo, con revisión por su oftalmólogo, que empieza a tomar un producto que se llama MasVer, que es muy fácil, es una capsulita cada día antes del desayuno, para por lo menos aportar una serie de nutrientes para que las estructuras de tu ojo pues estén siempre en las mejores condiciones. Pero a esa edad, desde luego, hay que ir a hacer una revisión en profundidad por el oftalmólogo. Perfecto. Bueno, la ayuda la tenemos en el producto MasVer, Raúl, pero claro, con 29 años, efectivamente, el oftalmólogo tiene que decidir qué es lo que hay en tus ojos. Bueno, ya sabéis que los productos de los que hablamos aquí, y además son todos totalmente naturales, 100%, no tienen ninguna contraindicación, pero si hay alguna consulta sobre cómo tomarlos, ¿dónde los podéis encontrar? Pues podéis llamar al teléfono 91-679-4141, 91-679-4141, o si preferís también podéis enviar un email a consulta@saludparatodos.tv. El miércoles volvemos a partir de las 2:15 con Silvia Tomás para seguir hablando de salud y de medicina natural aquí en la tuya, en la 97.7. Por supuesto, muchas gracias al doctor por atendernos. Doctor Jacinto Valverde, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo para todos, un abrazo. Gracias por su ayuda. Valencia Abierta, cerca de ti. Pues un abrazo fort i molts besos de part de Arantxa Ferrer, de Silvia Tomàs, de Ximo Rovira, de Vicent Bau i de tota la quadrilla de València Abierta. Arriba ara a les 2 en punt la informació. Quedeu en la millor sintonia, esteu en casa, En la 97.7. Nosaltres tornem demà a partir de les 12:30. Sigueu feliços i passeu bon dia. Au, adeu!